Pobre del nabo que quede fuera de la tierra. Nuestra habitual sección destinada a la ola polar, al frío y a la molestia que ocasiona el peso de los abrigos. Cada persona lleva promedio en esta sala 6 kilos de abrigo. Bueno, sí, no sé si tanto, pero Se producen graves inconvenientes en el traslado. La gente no puede caminar tranquila, no puede llegar a los restaurantes porque no hay dónde dejarlo. Faltan perchas, percheros. La mitad de las sillas están ocupadas por los tapados de las viejas. Y cuando se levanta, la silla cae. Se cae la silla. Sí, porque ya le cuelgan está demasiadas cosas. Está colgando su abrigo pesadísimo, un abrigo de piel del año 45. Colorada salina. ¿Cuánto abrigo se pone usted? Yo me abrigo mucho, porque a mí me dijo el médico que me abrigara y así. Bueno, pero empieza por que una camiseta que y no voy que a empezar se por el sobre todo, señor. Bueno, no. Yo primeramente me pongo abajo de todo un pullover. Pero eso le pica. Abajo. Está muy bien. Lo que se llama un chivo. Sí, así queda. Entonces, después una camiseta. Sí. Después, si hace mucho frío. ¿Qué? Si hace mucho frío. Sí. Un diario. Bueno, la verdad es que es de lo mejor. El diario del domingo. Dobladito acá. Sí. Ahí, eso te para una barbaridad. Otra cosa que me pongo siempre abajo de la camisa. Todo esto abajo de la camisa. Ah, bueno. ¿Y sabe qué? Una bolsa de consorcio. Le haces un agujero, te la mandás por arriba. Sí, pero no. Y otro para dos para las mangas. Y bueno, sí. Te lo pones ahí, eso te tapa todo. Y después arriba, sí, la camisa, tranquilo, un pulovercito. Y dice, ay, se me ha venido el cuerpito gentil. ¿Qué cuerpito gentil? Sí, digo, porque yo soy. Pero, discúlpeme, apenas ella lo toque, si usted tiene la expectativa. Sí, empiezo a crujir. Claro. El nylon hace mucho ruido y el papel también. Y además empieza a hacer. En los bailes, yo le expliqué muchas veces que no conviene ponerse papel de diario porque cruje. Sí. Y empezó a crujir. Sí, ahora, sí, discúlpeme, no, porque usted me está poniendo elementos que juntos pueden producir combustión. ¿Cuáles de ellos? Y el nylon con el diario y el movimiento suyo. No me diga. ¿Usted se puede prender fuego? Eso me explica lo que le pasó no hace mucho a un amigo que también tiene estas mismas refinadas costumbres, que concurre conmigo a los bailes de champú. ¿Qué? ¿Se prendió fuego, dice usted? Se prendió fuego. Estábamos ahí bailando, claro, ¿no? Yo, moviéndose mucho, este muchacho baila que se mueve mucho, ¿no? Claro. Mucho de cintura baila. Sí. Él le gusta de piernas poquito, pero de cintura mucho. Entonces se mueve. Y eso, mucho. Claro, va a producir esa una fricción. Eso, yo estaba en otra cosa, estaba hablando con una señorita que me preguntaba, ay, dice, ¿cómo crujís? No importa lo que yo estaba. No, yo no le pregunté. Y de golpe veo como un movimiento. Uh-huh. Se lo dije ante la televisión cuando vino. Enseguida vinieron la televisión. Dice, ¿qué pasó? Digo, veo como un movimiento. Siempre en presente histórico cuando usted hable por televisión. Sí. Y veo una llamarada. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que, como punto central de la antorcha, claro, estaba mi amigo? Que seguía bailando. Seguía bailando por inercia. Es un muchacho que tiene el ritmo de la sangre. Sí, pero peor. Más bailaba y más nuevas chispas. Le prende más. Y encontraban rápido combustible, tanto en el papel como en el nylon, como incluso en el pulovercito que tenía. Y sí, todo, el cabello. Para no hablar, usa mucha glostora. Es un fijador. Que tiene mucho alcohol. Ya, le agarra. Y le agarró el pelo. Le queda el fuego, fuego azul. Mire que le tiraban sifones y sifones y no lo podíamos apagar. Qué barro. Y finalmente lo tiraron adentro de una pileta. Bueno, que menos hay, mal. En invierno hay una pileta, en verano hay una pileta. En el boliche. Que la tapan con, claro, una madera. Está bien. El boliche donde voy yo, ¿no? Sí. En invierno la tapan con una madera. Bueno, le pegaron 4 o 5 hachazos, no a su amigo. Sino a la madera, y después lo tiraron adentro ahí y se apagó. Ah, bueno, le salvaron la vida. No importa ese detalle. Y nunca supimos por qué, hasta que usted me viene a esclarecer, doctor. Claro, es ese. Hay que tener cuidado con los elementos, sí, que no sean combustibles. Claro, nunca un elemento combustible junto al cuerpo. Ni dentro del pullover. ¿Dentro de dónde? Del ni dentro pullover. Ni fuera, no dentro del cuerpo. No, tampoco. Dentro del cuerpo no. Aunque tampoco. Bueno, una ginebra uno se puede tomar. Porque sí. Es muy difícil que agarre fuego dentro del cuerpo. Sí, lo que sí, no. Cuando usted le traen, va al restaurante, ¿no? Hay gente que por hacer un chiste se come el panqueque flambeado sin apagarlo. Sí, sí, claro que sí. Y si por ahí se anduvo dando ánimo con una chisotti. Sí. Y se come un pedazo de panqueque con la llama. Es bueno, ¡oh! Señor. Oh, sentís que se te quema el estómago y es porque se te quema el estómago. Claro, no es un ardor de. No es una sensación. Bueno, eso es otro tema. El panqueque flambeado para mí tendría que estar prohibido. ¿Por qué prohibido? En muchos países. En Bélgica hay carteles que dicen. Claro, no flambear. Prohibido servir panqueque flambeado en ausencia del bombero. Claro. Hay un bombero como en los teatros, ¿viste que está ahí? Pero señor, que va a estar todas las noches en el restaurante del bombero. No, sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. No, pero... ya está, se fue. No, sino cada vez que una persona pide un panqueque flameado, discúlpeme, voy a llamar a los bomberos. Sí, y después. Rodea la mesa con la manguera en la mano. Y usted coma tranquila, señora, dice bombero. Pero yo no me lo bomberos, bien, no que sí, te van a canchelear, ni que te van a amenazar así con la manguera, nada, no. Se paran ahí a un metro también, ¿eh? Como para no interrumpir pues la. Son suya. Señores bomberos. ¿Pero qué señores bomberos? Señores... Y si usted coma, cuando esté fuera de peligro, nos vamos a retirar. ¿Pero qué fuera de peligro? No se puede comer después tranquilo. Termine de comer. Rocían toda la mesa con, sí. Con una manguereada, así, medio, qué sé yo. Sí, y no así sea... como un ritual, ¿no? No sea miserable, dele un dos pesitos, claro, cuatro, sí, cinco, sí, bomberos, una rifa. Un cinco pesos. Y cómprele sí, una rifa, que los bomberos siempre sí, tienen. Más que nada es eso, la rifa vale 12,000 pesos. Pero señor, yo me quería comer un panqueque, nada más. Y ya se lo comió, señor. Y bueno, pero... ¿Lo disfrutó? ¿Qué? ¿Lo disfrutó en paz? ¿Lo disfrutó? Sí, de no, no sé. Por nosotros... En este momento a lo mejor estaba ahí corriendo en llamas. Claro. Como un sonso. ¿Por qué como un sonso? No, como un bonzo, perdón. Leí mal el libreto. Discúlpeme, entonces también es riesgoso, con ese sí. mismo criterio, que la famosa parrillada argentina que viene con el brasero. Ah, hacia aquí comen cuatro. Sí. Sí, eso. Viene con la brasa adentro. Eso es peligrosísimo. ¿Sabe qué? Si usted ve mal... Tenga cuidado. ¿Por porque qué? Hay gente que quiere agarrar un chorizo bombón y agarra una brasa. Claro. Hasta ha pasado el chorizo bombón. Entonces el tipo agarra la brasa y se hace por ahí un, con un pan. Un pan que se acostumbra a agarrar con el pan. Agarra así, le pone, no nota que está hirviendo. Todavía. Y se la manda. Es que cuando quiere correr ya tiene la brasa adentro. Ah, esa sí que no la pagas más. Y no, esa de que de donde la manguera, ¿qué tiene que hacer? No hay manera. No, no hay forma, no hay forma. Lamentablemente, no son temas que son difíciles de tratar y que hay que tener mucho coraje cívico para abordar. No, coraje cívico en, no. En un programa sí, como este, ¿no? Nadie los trata, estos temas nadie, nadie, todo lo disimula. Se barren debajo de la alfombra. A ver si en 6, 7, 8 usted ve una nota sobre la gente que se traga brasa. No, no. ¿Por qué no les conviene, señor? ¿Qué no les va a convenir? No sucede. No les conviene. No, no sucede, señor. No sucede que ¿sabe la gente... cuánta gente se traga brasas? ¿Cuántas? No sé, pero... No, no señor. Ellos sí que lo saben, pero yo no. No es lo corriente eso, no es lo corriente. No, bueno. Con corriente también una persona puede fallecer. Sí. Sí, señor, pero ese es otro asunto. Acá bueno, estábamos hablando de los abrigos. De los abrigos, claro, porque usted me cambió el tema. Y de cómo se tiene que no, abrigar. No, el señor, con mucha astucia, indicó no. que uno podía prenderse fuego. Sí, sí, sí. Pero hay otras cosas que les pueden pasar a las personas que usan demasiado abrigo. ¿Qué le puede pasar a la persona? No tengo idea, pero ah. muchas cosas. No, bueno, el abrigo también tiene que ser de una extensión menor a la de la persona. Porque si no hay gente que el sobre todo... Se lo pisa. Dígalo, dígalo en esos eso términos. Es un accidente en potencia. ¿Por qué? Usted va corriendo colectivo, se pisa sobre todo. Claro, cae... un sobre todo largo como esos que usa usted. Pero sí, me queda así, ¿qué quiere que le haga? Y bueno. Viene como una novia prácticamente. Y corre el colectivo y aparte arrastra. Se pisa. Y arrastra podredumbres. Y todo, eso no, es un caldo de cultivo. Pero la cantidad de personas que fenecen cada año por pisarse el sobre todo, u otra prenda, una bufanda. Te no. pisas la bufanda, anda, bufanda vuela sí. la cabeza. Bueno, no. Decapitación. Por ahí estás caminando y ves tu propia cabeza rodar. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la va a ver? En tal caso ve la vereda que pasa, pasa, pasa. En esos puntos de vista. Ahora, mi problema con sobre todo es el forro. Que vio que por dónde. Conmigo no te tiré. No, pará. Escúchenme una cosa. Usted cuando mete el brazo y no le encaja el forro por el lugar correcto. No, claro, en vez de meterlo por el conducto central, sí, lo mete por una rajadura del forro. Sí, sí. Que nunca falta, ¿no? No. Y encuentra de todo ahí, ¿eh? Ahí encuentra pastillas. De todo. Sí, pesos. Siempre son dos pesos. Sí, sí. Pesos ley 18.188. Un ahí. Boleto. Y todo, cosa de clips. No, además, como ha persistido usted en esa conducta, ya se hizo el agujero del otro lado también. Claro, entonces, y a veces usted no solo entra bajo sale. El forro, sino que sale después por la otra punta. Pero le queda ajustado, es como un guante a medio andar. Y por ahí usted quiere reaccionar y no puede, queda que el brazo le queda derecho y así se producen también muchos accidentes. Sí, sí, además, lo poco elegante es cuando usted llega al lugar, supongamos que usted persistió en eso, se fue con el sobre todo así mal puesto, se lo saca y el forro sale como una protuberancia, sí, sí. En el sentido contrario sí, al brazo. Sí, y revelando hilachas, sí. Rajaduras, claro. Miseria, sí. Manchas de virome, por eso es... papel picado. Es muy importante tener en cuenta estos detalles que usted está mencionando, porque en esta época del año invernal hay sí. muchos más accidentes, porque el abrigo impide que uno se mueva de manera elástica. ¿Sí? ¿No vio los chicos que los abrigan para ir al colegio? Parece una bola de plástico. Los chicos. Sí. Se ve la cara del niño, después todo un armazón de abrigos inflados. Llega el niño tambaleando como un muñeco de bolos. Sí, el niño... Llega ahí, lo meten como pueden en el colegio y ahí tratan de educarlo, pero vaya usted... A educar a una persona que está llena de abrigo. Si el niño se cae, no se levanta. No, queda así. Se cae por contrapeso. Panza arriba. Ahora, de todos modos, también es muy difícil el transporte público. Claro. Con tanto abrigo. Eso, el transporte público es muy difícil. No, digo, con tanto abrigo, además. Y claro, porque se ha calculado que en invierno la capacidad disminuye al 50%. Bueno, no. Un subte se llena con la mitad de personas claro, que en verano. Por el abrigo que ocupan. Y además, el tema en el colectivo, sobre todo, que está prohibido abrir la ventanilla en épocas invernales, como bien reza el cartel. Y es una... Se contagia la gente de todas las enfermedades posibles. Bueno, porque, eso sí, vamos a decirlo, el abrigo peludo, sí. Porque aquí es nuestro peor enemigo, entre los abrigos, ese es el peludo. Sí, pero ¿peludo por dentro o por fuera? Por dentro y por fuera, porque allí, ¿qué hay? ¿De bacterias. Qué bacterias. Ácaros. Ácaros, dice, entre los pelos ácaros. Uh-huh. Hay bacterias, microbios. Bueno, sí, ácaros, sí, hay por todos lados. No, pero no sé si son los ácaros de invierno que están cebados. Claro. Que ya vienen. Y aparte. Se desconocen. Le hacen frente. Usted se pone un abrigo de corderito, por ejemplo. Usted está llevando el espíritu de ese ovino. No tiene... ¿Cómo? Nosotros somos de la Sociedad Protectora de Animales y no puede ser que usted lleve un cordero muerto encima, socolor de que hace frío. Pero esto... ¿no? Y como bien dice el señor, que es antropólogo, uh-huh. El espíritu del cordero está ahí. Y eso a usted lo llena de peligros. Porque ese cordero quiere venganza. Discúlpeme, usted por ahí va solo. Yo conocí un muchacho que se compró un abrigo de cordero, lo más contento. Tío. Yo, lindo abrigo de cordero, sin respetar nada. ¿Qué? ¿Y qué sin tenía respetar que respetar? Nada. Y un día iba caminando solo a la noche y por ahí siente... ¿Y dónde lo sintió? No le hizo caso, ¿no? Apuró el paso y siguió por ahí siente... ¿Qué pasa? Dice, El alma del cordero, dice. ¿Quién dijo el alma del cordero? El alma del cordero, ¿quién va a decir? Ah, hablaba. ¿Quién va a decir? Como venía diciendo, me. Bueno, pero como el otro pregunta quién es, ¿qué le va a decir? Me. Habló. Es extraño. Entonces digo, soy el alma del cordero, dice que estoy acá buscando venganza. Pero ¿cómo va a ser eso? Y dice que él sintió una fuerza. Desde adentro. De la campera. Del abrigo, digamos, claro. Lo arrastró. ¿Y hacia qué lado? Porque hacia un precipicio que había. Justo lo venía caminando, daba la casualidad que a 2 o 3 cuadras había un precipicio. Sí. Y lo estaba arrastrando hacia el precipicio. Hacia el precipicio. Precipicio. Sí. Y entonces este muchacho, ya en el. Faltaba media cuadra, ya estaba llegando. ¿Y qué hizo? Se sacó el abrigo de cordero. Y siguió solo. Solo se tiró por el precipicio. Y se tiró por el precipicio, parece mentira. Sí, es que la verdad es que parece mentira, sí. Pero parece mientras mentira. Caía... Y vino, enseguida vino y lo contó acá en la sociedad. No, porque aparte, ¿qué contó? Cuando el abrigo iba cayendo por ese precipicio, solo, le decía, pero vas a morir de frío, le decía. Claro. Como diciendo, la venganza va a llegar igual. Entre me y me. Mire, la verdad no me resulta muy verosímil su historia, pero bueno. El alma, todas las cosas tienen alma. No, todas las cosas no. Todos los animales, porque el cordero ese, después se enteró este muchacho, era reencarnación de alguien, de un hombre. ¿Y cómo vas a ver que era reencarnación de un hombre? Se enteró porque empezó a ir a un círculo de espiritista, qué sé yo, y se lo dijeron. A los 2 o 3 meses le dijeron, mire, dice, el tapadito ese que usted se compró, era el alma del Fineo Gervasi. No, señor. Pero, hicieron investigaciones, ¿no? ¿Qué investigaciones? No, ¿cómo se va a investigar eso? La gente eso? Investiga. Dice, era el alma del Fineo Gervasi que se hizo cordero. Dice. Pero discúlpeme, entonces todas las cosas que tienen algo de animal o de... Yo tengo, por ejemplo, un sofá de cuero. No. ¿Qué? No me diga que nunca en las noches sintió... ¿De cuero de qué es? Es de cuero de vaca, creo. No, nunca sintió, por ejemplo, mu. No, es la verdad. Es típico que no. Del sofá de cuero de vaca que usted. Yo que algunos se tiran encima, incluso es una forma de irrespeto al pobre animal. Se tiró y enseguida oye, mu. Ese es el espíritu de la vaca. Y la vaca es buena, ¿vio? Sí, no sé. Pero sí, un día, a la noche, tarde, a medianoche, usted se tira al sofá y el sofá, ¿qué hace? Empieza a caminar solo y ¿a dónde lo precipita? ¿A dónde? ¿Al precipicio? Justamente, a un abismo. Pero no hay tantos abismos por la ciudad, las ciudades. Menos mal. ¿Pero cómo menos mal? Menos mal, que si no ya... Pero no está explicando nada, o sea, me parece puro cuento. Estoy diciendo una cosa que está comprobada, mismo la reencarnación. ¿Dónde está comprobado? ¿De qué manera? Está comprobado por este instituto... Sí, señor, no sé si instituto del espiritismo reencarnado. No sé si son espiritistas o plomeros, no sé qué hacen. No entiendo mucho, pero... Por eso usted, cuando va a elegir un abrigo, tiene que estar muy consciente de qué está eligiendo. Porque allí reside su futuro. Yo siempre elijo de hule. Claro. Todo de plástico. Claro, ahí el plástico prácticamente no tiene espíritu. Porque no tiene vida, ¿me entiendes? Sí, pero tampoco lo abriga porque por ahí usted... Ah, no, eso sí, pero yo prefiero que no me abrigue y no que me tire por un precipicio. Pero quizá lo que es de hule está relleno con plumas. Ah, no. No, fíjese, es lo peor. No, el pájaro es el más vengativo. Un amigo, yo tengo muchos amigos. Sí, ¿eh? Tiene muchos y a todos les va. Muchísimos amigos, sí. Porque ando mucho por ahí. ¿Cuál es el edredón? Sí. Oh. Se compró un gamulán. Sí. Relleno con pluma de cóndor. ¿De cóndor? De cóndor. Ah, nunca había escuchado eso. Un día venía caminando y levanta vuelo. No se dio cuenta y empezó a levantar vuelo. Él quiso bajar, pero no pudo. Y el gamulán le hacía así. Cuando quiso acordar, estaba... En los Andes, más o menos. Rumbo al Ande. Y se agarró, por suerte, de un pararrayo acá en el centro. Sí. Y alcanzó como pudo a soltarse el gamulán. Y allá lo vio el gamulán, ¿eh? Lo vio. E incluso lo vieron pasar. ¿En dónde lo vieron pasar? En la casa de él. Y en la casa de él estaban ahí, estaban mirando y dice, mira, dice, ahí va, dice el tío. ¿Cómo? Y se alarmaron, pero después dice, no, no, no, es el gamulano. No, oh, menos mal. ¿Pero cómo menos mal? Y claro, hecho... ¿qué prefiere? Que estuviera el tipo volando ahí arriba, se cae y se mata. No, pero un hecho sobrenatural, así lo cuentan así. ¿Qué sobrenatural? Esto pasa todos los días. Un cóndor todos los días pasa. No, pero no un gamulán. Usted no vive cerca del Ande. Pero claro. no un gamulán, señor. Bueno, un cóndor, llámele como quiera. No, es que son dos cosas totalmente diferentes. El cóndor, eso es lo que le estoy queriendo decir. Usted no se da cuenta. Sí, entiendo, se hace, pero entiendo oculta, lo que... usted hace no oculto ese... nada, sí, señor. Sí. Lo que le estoy diciendo es que, en principio, podríamos poner en discusión la existencia del alma en los animales, por no decir en los humanos también. Ah, bueno, pero si empezamos por ahí... A usted directamente... Bueno, si usted empieza a negar todo lo que es evidente... No, digo... Por ejemplo, la reencarnación, el alma de los animales, el alma de los humanos, la luz mala, todo eso, bueno... Usted pertenece a esa clase de gente que niega todo, no se puede discutir científicamente. Bueno, no, no es que discutir, señor... Yo... estaba en busca de un abrigo y me termina hablando de que el gamulán... Bueno, no, yo porque le quiero vender este. Sí, ¿cuál? Este que es de nylon. Pero dejemos, porque a mí las conversaciones sobre religión... sí, siempre, pero si no hablamos de religión. Siempre trae pelea. Sí, no hablamos de religión. No, la reencarnación, todo eso, señor, cuidado. Bueno, ¿qué otra cosa se puede poner uno? No, lo porque mejor. Lo mejor para ponerse es algo que sea sintético. Sí. Pero ojo, porque el tema de la piel sintética, el tapado de piel sintética, es mentira. No, no es mentira. Le dicen que es sintética. Y, pero ¿usted qué sabe? Pero no, se parece. Buenas tardes. Se parece tanto que es verdad. No lo dice nadie. Claro, no lo dice nadie para que no caiga Pergolini con los de Greenpeace y armen un lío, ¿no? Y bueno, claro. Sí. Entonces, esto también... Pero entonces, como esa piel sintética... Pues yo tengo, por ejemplo, el auto... Sí. Tapizado con una piel sintética... De leopardo. De leopardo. Y a vos de, te gusta. Sí, sí. Pero que, te juro, suben las minas... Sí. Ven la piel de leopardo, se han vuelto y dicen... ¡Amame! Pero ¿cómo? ¿A quién le dicen eso? Miran para ¿a mí? Lado. ¿A quién se lo va a decir? No sé, la verdad que es raro. Un cuñado en el asiento de atrás. Solo por la piel de leopardo provoca esa reacción. Sí, porque yo veo que primero entra medio arisca, pero cuando... Mira la piel de leopardo. No, entiende, es feromona pura eso. ¿Entiende bien que le dicen eso? La verdad... sí, cómo no voy a entender. No me parece muy elegante. Es algo que uno... No solo que lo oye, sino que lo siente. Claro. Yo, no ese, incluso a veces no me lo dicen, y yo es como si lo escuchara. Ah, bueno, pero me parece que... Es... Me parece que ahí sí usted tiene un alma adentro que le está diciendo eso, pero... Claro, pero lo que tengo miedo es que sea verdaderamente leopardo. Es. Bueno, es. Y ahí estamos en un problema, porque por ahí me pasa lo mismo que le pasó al tipo con las plumas de cóndor. Claro, termina de volar. Ahí con la mina y digo, ¿por qué no nos vamos a intimar al asiento de atrás? No. Bueno, muy bien, dice la mina, da la vuelta, abrime, todas esas cosas. Sí. ¿Qué tal? Bueno, soy, ¿se acuerda? Yo estaba adelante. Pero ¿sí? ¿Cómo qué tal? Sí. Bueno, abrázame, bésame, qué sé yo, y por ahí uno siente miau. Es ella. El leopardo. El leopardo que te ataca, y bueno, ahí, ¿qué hace uno? Pero no, pero usted no puede estar pensando todo el tiempo esa idea que tiene que los animales van a cobrar cuerpo. Y sin embargo es así. No, entonces, si usted come carne, que la vaca le vive adentro. Yo no como nada que tenga cara, se lo dije muchas veces. Sí, señor. En este programa. ¿Ah, usted es vegetariano? Sí. Ah, bueno. Entonces... Mismo no le pruebo las galletitas cómicas. Con esa, forma de animalito. Con forma de carita, qué sé yo, y animalito tampoco. ¿No? ¿La de la jalea? ¿Eh? No, los que tengan... Sí, no, galletitas abstractas. Cuadrado, redondel, de triángulo. Pero en cuanto viene un perrito, no. Ya te la estás comiendo y... No, no pasa nada, señor. Son representaciones, usted tiene que entender. Sí, pero en la representación está la cosa. Claro. En el nombre de la rosa está la rosa. Ahí se lo digo. Sí, pero no está la cosa como cosa total. Sí, no, el símbolo, no importa, señor. No trate de disminuir el, no lo disminuyo, la fuerza de lo que acabo de decir. Señor, usted me parece que está minimizando un problema que es absolutamente patente. Mire, yo tengo frío, me quiero abrigar, no estoy minimizando nada. Mire la hora que es de madrugada. Muy tarde, porque si no podríamos hablar aquí hasta la 1:30 a.m. Sí, señor. Escúcheme, el abrigo entonces que me va a vender, finalmente me voy a decidir por un poncho. Por lo simple es lo más efectivo. Tenemos aquí un lindo poncho para enamorados, que es el famoso poncho de dos agujeros. Sí. Tenemos dos modelos, uno que es uno al costado del otro. Sí. Y tenemos uno nuevo ahora que es un agujero adelante y el otro atrás. Sí, tándem. En tándem. El poncho tándem. Sí, bueno. Sí. Dígalo todo junto. Porque puede ser suficiente. El poncho tándem. Sí. Que viene gente. Bueno, señores, vamos a obsequiar ahora ponchos de dos agujeros. Sí, sí. Son de vicuña, tenga cuidado. Muy bien. Con el alma de la vicuña. Sí, claro. Uno se lo pone y oye, Vic. Pausa.